Frente a los tiempos que corren, decimos... ¡A la huelga, compañeres! Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. ¡Huelga de amores! Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo, la trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. ¡A la huelga, compañeres! Buenísimas tardes, huelgueres, buenas tardes, compañeros, a este tercer programa de Huelga de Amores, viernes 19 de abril, viernes pascual. Buenas tardes, Marce. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes, Cris, China, invitades. Ahí tenemos invitados. ¡Sorpresa! Es todo lo que hay que decir. Buenas tardes, Gaby. Hola, bueno, acá estamos en este viernes pascual, de Pascua, pascual, ¿no? Tenemos también amigues afuera, haciéndonos el aguante. Huelga se expande. Así que bueno, en este feriado que nos toca, nuestro tercer programa, ¿no, China? Yeah, ¿cómo andan todes? Hoy tenemos consigna, ¿en qué nos declaramos en huelga? Yo me declaro en huelga al chancho del tren Roca. Cris, ¿en qué te declaras en huelga? Yo esta semana... Hola, ¿se escucha ahí? Sí. Esta semana me declaro en huelga de lo que es la burocracia académica. Justamente ayer el Facebook me hizo acordar que hace un año entregué la tesis y todavía estoy esperando la defensa. Bueno, yo voy casi de la mano de la China. Yo me declaro en huelga del transporte público. Estoy hinchada las bolas. Hinchada las bolas del transporte público. Así, lisa y llanamente. La sube, todo lo que implica viajar en el transporte público, en el conurbano. O sea, aguante la bici. No, y además estamos todos tan picantes que ya el trabajador del transporte público no es compa, ¿entendés? No. Es el chancho que pierde la gorra y aparte nada, no son compa. No tenés carga, te la sube, te bajan, así. ¿Vos, Marce? Yo, tras una semana de intentar curar mi gripe con jengibre y limón, me declaro en huelga de lo natural y voy a ir corriendo a la industria farmacéutica. Vago, te amo. Porque no puedo más. Así que amoxicilina a mí. Bien. Bueno, entonces ya estamos en huelga. Estamos en huelga. Si bueno, alguien quiere mandarnos un mensajito cortito, así podemos pasar muchos. Y salir en vivo, ¿en qué te declarás en huelga? Hoy, viernes de huevo de Pascua. Me pongo en chancho del transporte público. Cortito implica corto. Cortito y al pie. Bien ortiva. Con 5 segundos de audio estamos perfectos. Al 1562-87-38-49. ¿A qué te declarás en huelga este viernes pascual? Me encanta decir viernes pascual. A mí pascual me suena a ganso. A mí a pascual. Tonto, re pascual. Mira como bajón. Bien. A nuestros oyentes pascuales. Como no sé, somos un programa de actualidad política, ¿no? Sí. Yeah. Ponele. Bueno, acá tenemos a nuestro columnista estrella. De Economist. Que nos va a explicar. Nos va a decir. A ver, decinos, Cris, ¿qué onda con estos anuncios del precio? Vamos a... La clase trabajadora encontró la solución, la salida de la crisis. No, bueno, como siempre, lo mismo que decimos siempre. Se va toda la mierda de nuevo. Ya sabemos que se venía yendo toda la mierda. Bueno, se va a seguir yendo toda la mierda. ¿Qué estuvo pasando? A Macri se le estaba yendo toda la mierda. Avance de ajuste, riesgo país, dólar, inflación, bla, bla, bla, bla, bla. Y en el medio de todo esto, Macri directamente se terminó disfrazando de Cristina y lanzó una batería de políticas kirchneristas, por decirlo de alguna manera. Les voy a contar un poco más o menos en qué consisten todas estas políticas y en qué pueden derivar de acá a fin de año, a después de las elecciones al menos. Por un lado, el gobierno lanzó un primer bloque de políticas cuyo objetivo, al menos, veremos, no creo que lo cumpla, pero cuyo objetivo nominal, era parar la inflación. Para eso llamó primero un acuerdo de precios de solo 64 productos. Para que se den una idea, antes Precios Cuidados tenía 600 productos. Estos 64, el 10% de los productos plantean con un acuerdo de precios. Básicamente no van a estar en ningún lado esos productos, o sea que eso no le va a hacer ni cosquillas. Segunda parte de este bloque, carne a 150 pesos. Uno diría, qué bueno, tome todo mi dinero, señor, y deme asado, mucho asado. Mucho asado. Pero ¿qué pasa? Solamente carne a 150 pesos van a ser 120 mil kilos por semana. Uno dice, con 120 mil kilos. Bueno, es el 1% de lo que se consume en Argentina, 120 mil kilos. O sea, tampoco nos va a hacer ni cosquillas. Me hace recordar un poco a lo que era el plan Carne para Todos, no sé si se acuerdan. Mi señora madre iba a la puerta de Coto a las 8 de la mañana y se llevaba mucha carne. Y cuando llegaba la gente normal, no encontraba nada. De nuevo, desabastecimiento, se viene desabastecimiento. Después lo que sí puede llegar a generar un efecto, al menos hasta las elecciones, congelamiento de tarifa de electricidad, gas, luz y celulares. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el truco? Después de las elecciones se van todas a la mierda de nuevo las tarifas. Por lo tanto, primer bloque, tratar de frenar la inflación. Algún tipo de inflación se va a frenar hasta las elecciones, después va a explotar. Y en alimentos y bebidas va a haber faltante y no va a haber ningún freno de inflación. Segundo bloque de medidas. Objetivo, frenar el dólar. Antes se estaba planteando algo que se llamaba franjas de flotación, es decir, que el Banco Central no intervenía mientras que no supere esas franjas. Bueno, ahora esas franjas se congelaron hasta fin de año. Esas franjas iban subiendo, entonces el dólar iba a tener un camino de subida. Ahora se congelaron. ¿Qué quiere decir eso en términos económicos? Que se pisa el dólar hasta fin de año, hasta al menos después de las elecciones. ¿Qué problemas va a traer? Que todos sabemos, mal o bien, que el dólar tiende a subir y entonces un dólar pisado es un dólar barato. Todo el mundo va a salir a comprar y los dólares del Banco Central se van a ir volando. Todo el mundo se va a comprar dólares antes de las elecciones porque saben que hasta ese momento las van a mantener. Bueno, no todo el mundo, ¿no? Digamos que todo hay el una, mundo no, sí, hay una, bien. Claro, yo iba a decir, todo el mundo, importante de gente de que ni por asomo, pero que toda esa... Todo ese movimiento de dinero le va a repercutir en su vida. Obviamente. Todo el mundo, digo, y lo dije mal, está bien. Todos los que tienen plata, que si bien son pocos, pero tienen mucha, van a ir a comprar dólares y las reservas del Banco Central van a empezar a caer. Y tercer bloque de medidas, cuyo objetivo es reactivar la economía, es un poco tirarle un par de migajas a algunos sectores de la población. Por un lado, descuentos a beneficiarios de asignación universal por hijo, beneficiarios de planes de ANSES y demás subsidios van a tener algunos descuentos, supermercados, alimentos y algunos que otros medicamentos. Después se va a volver los famosos créditos de ANSES que usaba también el kirchnerismo. También van a endeudar más a las casas, a los hogares más pobres de la Argentina, haciendo creerle que tienen poder de compra, pero que en realidad después de las elecciones van a tener que empezar a pagarlos religiosamente. Créditos para vivienda, se vuelve a relanzar el Procrear, y alguna que otra solución para gente que tenía muchos problemas con los créditos UVA. Todo esto básicamente son medidas cortoplacistas. Un tipo que yo no acuerdo mucho, pero dijo algo muy cierto, que es expert, dijo, esto es kirchnerismo de buenos modales. Y básicamente la pegó en directamente. Esto es kirchnerismo de buenos modales. Básicamente están haciendo todas medidas cortoplacistas, parches en la economía, que no se van a sostener mucho más después. Hay que ver si llegan a las elecciones como esperan llegar. Que es muy posible que se le vaya toda la mierda antes. Y bueno, la crisis le coma las elecciones. El plan es, algunos medios lo denominó el plan octubre, que es básicamente tratar de llegar a las elecciones con un poco menos de inflación, con un dólar un poco más controlado y con un poco más de plata en el bolsillo de algunos sectores. Es muy difícil que lo logren, pero bueno, al menos con esto intentarán llegar a octubre. No, yo solamente quería decir esto. Me olvidé. Me pongo no, mal. No, lo que estaba pensando es que... nada de esto va a funcionar porque ni siquiera podemos comprar un kilo de asado a 150 pesos. Quizás las medidas son parecidas, entiendo que estamos mucho peor porque es grave, lo vemos. Yo tengo 4 de cada 10 pibes pobres adentro de la escuela y les cuento así como dato que los docentes otra vez volvimos a cerrar paritarias por debajo de la línea de la pobreza. Y no solo eso, sino que la mitad de los docentes de la provincia de Buenos Aires seguimos sin cobrar nuestro salario íntegro y nadie da respuestas. Así que no solamente no puedo comprar el asado, sino que ya no puedo comprar nada. Vidal, no la voten. Yo creo que igual de nuestros oyentes muy poca gente puede querer votar a Vidal, pero no lo hagan, porque se calla todo la boca. Y la verdad es que es tremenda la situación. Una cuestión importante, horrible. Un poco vos planteás, y yo acuerdo, no voten a Vidal, que una cuestión muy importante que tenemos que resaltar es que esto no sale para adelante ni con Vidal, ni con Cristina, ni con Scioli, ni con nadie. Cualquier candidato de la burguesía que mantenga el sistema capitalista, esto va derecho a un ajuste que lo pagamos los trabajadores. Quizás un ajuste con buena cara, quizás un ajuste con algún que otro subsidio a los más pobres, pero esto va derecho al ajuste. Suba quien suba, gane quien gane, el año que viene y el otro vamos a tener años durísimos. Gane quien gane y suba quien suba. Sí, sí. Nosotros no podemos organizarnos como para hacer una revolución, otra cosa, digamos, ¿no? Porque también nos cabe la crítica, te doy el pie a vos. No, sí, nos cabe la crítica a quienes pensamos que en tanto y en cuanto las reglas de este sistema sean sin tocarse, va a ser como dice Cris, o sea, gane quien gane, gobierne quien gobierne, el ajuste que ya se vive se va a seguir viviendo y con intensidad. Yo no sé qué cara buena puede tener un ajuste. Esto que vos decías, un ajuste con cara buena. El ajuste es dolor. Siempre es dolor. Y no tiene cara buena. No. Y lo ver, que malo, yo me preguntaba... Malo el ajuste. Malo. Malo, ajuste malo. No, en realidad, los que lo hacen. Lo que yo me preguntaba era, es como tan obvio. Es tan obvio, ¿no? Que las medidas son hasta después de las elecciones. Que me pregunto... Hasta aquellos sectores que vean cierto respiro mínimo, chiquito, pero que algo vean, ¿no se sienten insultados en su inteligencia, no? Sintámonos, o sea, así se perciba en los meses que siguen cierta calma. Tenemos que sentirnos insultados, porque es grotesco, es muy burdo, o sea, que lo hagan hasta después de las elecciones. O sea, te estoy diciendo en la cara, mira, esto que yo planteo como veranito, que no te va a servir de mucho, en octubre se terminó. Y lo de aplanar las tarifas, lo que vamos a pagar de gas y de luz cuando terminen las elecciones va a ser alarmante. Ya realmente, es alarmante y va a seguir siendo alarmante. Y bueno, esto, ¿no? Una falta de respeto. Para mí es eso, ¿no? nos insultan como clase. Nos faltan el respeto, es un atropello a la razón. Zarpada. Yo me siento resarpada. Yo cuando compro un pollo de 300 pesos me siento resarpada. Decía Galeano, nos mean y dicen que llueve. Tal cual. Además no decimos nada, no nos hacemos mean nada. Y dicen no que nada. Llueve. Bueno, tenemos el 30. Tenemos el 30. No olvidemos que el 30 del 4 tenemos un gran paro donde todos tenemos que manifestar, todas y todos nos tenemos que manifestar ese día porque es nuestro. Una cosa importante sobre cómo puede ser un ajuste con buena cara, desgraciadamente, y hay que plantearlo, que muchos compañeros que ven la salida en octubre, digo compañeros peronistas y bla, un poco también nos están planteando la diferenciación que se puede dar en un gobierno que quizás ajuste, porque ya la están viendo que van a ajustar, pero con ciertas cuestiones subjetivas, como por ejemplo los derechos humanos, que hoy en día con Macri directamente reivindica el negacionismo. Bueno, se están planteando muchas veces los compañeros esa cuestión de, bueno, está bien, va a haber ajuste, pero con otra situación represiva, no van a repegar tanto. Y yo a esos compañeros les recuerdo Lear, ¿se acuerdan las represiones de Lear, la represión de Kraft, las represiones de la 60 y demás, etcétera? Todos los muertos que hubo en situaciones represivas. La ley antirrepresiva, Proyecto X. Bueno, pero justamente me parece que es necesario plantear que ese ajuste con cara buena representa básicamente eso, el mismo ajuste, o quizás un poco más, o quizás un poco menos, con distinta disposición, pero ajuste al fin, pero discursivamente, otro enfoque discursivo. Pero que el ajuste nos va a venir, venga quien venga. Bien, por eso a todos los políticos burgueses, fuck you. Hoy en Varieté Huelguera presentamos especial Contenedores de Viernes Santo. Puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire. ¿Cómo están? Este viernes santo me la sube. Ay, estás encendida. Ay, Lili, Mili, estoy tan contenta. ¿Y por qué? Porque además de mi American Express Black, sí, además de mi Mastercard Gold, sí, de mi Visa Platinum, sí, tengo mi Container Card. ¡Sí! ¡Sí, me llegó! ¡Qué bien! Ay, la verdad que de los anuncios del precio este es el mejor. Tengo mi tarjeta Container Card. Ay, sabes que yo también, gorda, la tengo. ¿En serio? Sí, estoy re nerviosa porque resulta que no la sé usar la tarjeta, porque yo no uso Sube, no uso, no la uso esa monedera menos, porque yo que pago un Uber. Y la verdad que no manejo tarjeta de crédito, yo manejo solo efectivo, porque la verdad que me mareo, tantas tarjetas, viste, yo voy de shopping todos los días. Entonces, y ahora estoy re nerviosa porque no sé cómo la voy a usar. ¿Viene con un instructivo? Sí, sí, igual tipo, pará, Mili, pará un poco. Porque tipo que yo me puse a pensar. ¿Qué pensás? Todo eso que van a poner en la calle, sí, a veces. Van a cerrar los containers y... Sí, lo pará, mejor. Pero tuve un pensamiento re humane. Ay, ¿cuál? ¿Y con E? Qué inclusive que sos, Mili. Tuve un pensamiento re humano, porque tipo, si nosotros cerramos los containers, ¿dónde va a ir la gente pobre a buscar comida? Porque nosotros somos re buenos. Tipo que le damos la comida de nosobra, que aparte está impecable. Porque la verdad que nosotros comemos también. Así que no sé, tengo como esa crítica al precio, ¿viste? Tendría que... Bueno, no es tiempo de criticar al precio. No es tiempo de criticar a la red. Porque ¿sabes qué? ¿A quién? A la red. ¿A quién? A la red. ¿Quién es la red? La red. ¡Ay, de la red! La red. No hay que criticar a la red. Porque ¿sabes qué? ¿Qué? Con Container Card... ¿Qué? Nos vamos a ver la realidad. ¡Woo! Espero que les haya gustado. ¿Les gustó la varieté? ¿Cómo empezamos la varieté? Paren, pero resulta que hoy tenemos algo especial. Estamos de estreno en la varieté. En la varieté. Porque nos vinieron a visitar unos músiques, unos amigos músicos. Así que bueno, les vamos a dar la bienvenida. Son Nahuel Fernández, Martina Lanís y son el dúo Entre Cuerdas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Cuéntenos, bueno, nada, primero, ¿vieron qué linda que es la radio, la onda que tenemos? Muchas gracias por la invitación. Me mata la onda que tenemos. La radio, bueno, Radio Mosh no importa mucho, pero nosotros, wow, se va a hacer la locura. No, que está bueno, digo, estamos inaugurando un espacio que es abierto a que todos los compas y las compas que tengan algo que mostrar y que tengan ganas, digamos, puedan venir, así que les damos la bienvenida. No sé si nos quieren contar algo antes de arrancar el primer tema. Bueno, queríamos, bueno, ya les dimos las gracias y buenísimo que abran un espacio así, ya que se están cerrando los espacios radiales, los espacios de escenario que teníamos poquitos para trabajar. Hoy en día se van cayendo de a poco, así que celebramos y esperemos que les guste lo que venimos a mostrar. Hacemos un poco de música folclórica latinoamericana. En este... Esta vez vamos a traer, vamos a presentar temas propios. Conmigo en el bajo está Nahue, Martín en la guitarra, en la voz. Cuando quieran, arrancamos. Bueno, les damos la bienvenida entonces y le damos la bienvenida a la resistencia del arte en este espacio. Así es. Bienvenidos. Risa de un niño que contagia, Bueno, recién sonaba Candombe de la Niñez. Es un tema que se compuso ya hace un par de años en Cipolletti, en Río Negro, de donde provengo. Ahí va. El proyecto, el nombre Entre Cuerdas, nace allá. Pasó que, bueno, me vine a estudiar acá a la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Ahí nos conocimos con Nahue. Y decidimos seguir con ese nombre, ya que cuando te vas a presentar a algún bar, a algún tipo de festival, todo el tiempo ir cambiándote el nombre implica que no tenés material para mostrar, no tenés eso, no sos... No tenés, pareciera que no tenés un currículum o una... Sí, aparte el nombre, imagino como algo tan natural y propio como alguna identidad, ¿no? Tener... Claro, claro, tener esa identidad. Entonces, cuando yo llego y voy a presentarme en algún lugar, puedo decir que se puede buscar Entre Cuerdas en internet. Perfecto. Que hay videos en YouTube, que si bien es otra formación, la idea es la misma, es seguir... movilizando la cultura y la música latinoamericana. Bien, buenísimo. Lindo. Bien, bueno, ya que entraron ahí a ese tema, ¿no? De la función o el rol del músico o el artista, teniendo en cuenta de querer tener una identidad y un lugar de pertenencia, ¿no? De dónde nos ubicamos y tal. Ustedes como músicos, ¿cómo los pone de cara, bueno, un poco todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Esta crisis, porque imagino que ir a estudiar, comprarte un instrumento, pagar una sala de ensayo y trabajar, porque seguramente el objetivo es también poder trabajar de nuestra profesión, que es ser artista, pero es difícil. Sí, es muy difícil, la verdad. Bueno, nosotros somos músicos independientes, por supuesto. Ajá. Que no ganamos un sueldo. Tal cual. Por el trabajo que hacemos, y la verdad que sí, se complica bastante dedicarle mucho tiempo a la música, porque todos nosotros tenemos que seguir estudiando. Es una carrera muy larga, la verdad, la música, y además se necesita trabajar de otra cosa también. Y con esto de la crisis, por supuesto, que afecta muchísimo. Más que nosotros, bueno, estamos en la Escuela de Música Popular. La crisis la vemos mucho también en la parte de educación, en la situación en que están las escuelas de arte también, que, bueno, están bastante deterioradas. La provincia de Buenos Aires, bueno, de paso también les mandamos el bocado de que la provincia tampoco nos hace cargo de las escuelas de arte, y, bueno, están en una situación bastante precaria, la verdad. Nosotros tenemos la suerte de que en la Escuela de Música Popular por lo menos funciona ciertas cosas que en otros colegios no, ¿no? Tienen mucha capacidad de horas, tienen muchos alumnos, pero, bueno, y tiene necesita. Tradición de lucha, porque la EMPA, yo estudié, soy profe de historia, estudié en el 1 de Avellaneda, bueno, acá como el compañero. Exactamente. Y la EMPA tiene tradición de lucha, son compas que vinieron luchando, y bueno, ahora tienen el edificio que está buenísimo, así que, digo, tiene como su mística la EMPA. Yo me acuerdo cuando hacían los cortes ahí del Puente Pueyrredón y hacían esto, Bossa Nova o Candombe, digo. Sí, de la toma de allá de 2008. Yo quería que la EMPA, bueno. Sí, la verdad que festejamos todos esos derechos adquiridos por los compañeros y compañeras por ahí un poco más grandes. Yo ya entré y ya tenía este hermoso edificio. Y si bien lo disfruto, me encantaría que en la provincia y en el resto del país hubiese también edificios y docentes de semejante nivel. Lo que pasa hoy en día es que al tener un montón de compañeros y compañeras que luchan, van los la escuela que primero se tiene en cuenta para bajar cosas puede que sea la EMPA. Y después tenemos como situaciones como la Marechal, la de Varela también. La de Varela, un montón de institutos, uh-huh. De institutos, de escuelas de música que están para atrás. En lo edilicio, en cuanto a que no bajan horas para que puedan seguir estudiando más personas. Un montón de falencias que en realidad son decisiones políticas que claramente son ingeridas por el neoliberalismo y el gobierno, uh-huh, que tenemos actualmente. El ajuste en la cultura, ¿no? Claramente. El ajuste en la cultura. Y esto que decías, que hay compañeras y compañeros luchando y como músicos y pibes que son, el feminismo y todo el movimiento feminista, ¿cómo se sienten interpelados como músicos? Los distintos scratches que hubieron de machirulos acá en el under, bueno, eso, ¿cómo, qué reflexión les da, cómo les pega a ustedes. Yo creo que la ola verde viene muy, muy poderosa, por suerte. Y obviamente que los ambientes musicales no son la obviedad, ¿no? Nosotros, como estamos en música popular, de repente hay estilos como el folclore o el tango, que de repente son bastante machirulescos, sí, digamos, sí. Y bueno, pero también son espacios que empiezan a desconstruirse. De repente hay agrupaciones muy interesantes de tango que bueno, buscan eso casualmente, ¿no? Hacer tanguerías más del lado feminista, desconstruyendo permanentemente al varón y con un contenido muy rico en todo aspecto, digamos. La verdad que es impresionante en ese sentido. Particularmente en la EMPA funciona muy bien una comisión de género. Paso le mando un saludo a las compañeras de la Walsh, y que han logrado cosas muy interesantes dentro de una educación, dentro de un instituto educativo, y que bueno, me parece muy piola la verdad de ese lado. Yo creo que se necesita bastante ovarios también para afrontar todos estos problemas que surgen en el contexto. Estamos en todos lados. Ay, sí, no podemos más. Ya vamos a hablar de eso, para ansiosa. Bueno, les damos las gracias por haber venido. Para nosotros es un placer que haya compas que se acerquen. Y bueno, vamos con el segundo tema. Gracias. Entre cuerdas. Gracias. Yo te doy mi palabra. No habrá dictadura, no habrá ejército, no habrá fuerza capaz de amordazar este grito. Yo que soy amazona, yo que soy cuatlicue, yo te doy el honor de mi palabra de hija, mi palabra de hermana. No habrá fuerza que amordace este grito. Wow, bueno, volvemos acá a la última parte del programa. Lo que estábamos escuchando era la intervención de la cantante de las Pussy Riot, banda, un colectivo de mujeres feministas rusas que nació en el 2011. Este monólogo, necesito decirlo porque es enorme, búsquenlo, búsquenlo en YouTube, sí, está increíble. Y empieza, yo soy la putita que camina sola por las calles a la hora que le da la gana. Y así, una catarata de cosas que nos pasan todos los fucking días, a las mujeres, a las artistas, a todas. Y bueno, y traje a las Pussy primero, sépanla, ¡se las amo! Estamos prendidas a fuego con las Pussy. Y bueno, yo las vengo siguiendo hace un tiempo y lo que más me llama la atención y lo que más me atrajo de este colectivo de mujeres es justamente el método que utilizan, ¿no? Es una banda de punk rock, es una banda de chicas de punk rock, pero sus intervenciones tienen una connotación política, no son así porque sí, no son casuales, no es que... Sí, participan de festivales, que ahora les comento otra cosita, pero tienen sus intervenciones. De hecho, el grupo nace en el 2011 y en el 2012 tienen su primer detención. Fueron galardonadas con la detención de dos de las integrantes, donde entran, irrumpen literalmente en el templo religioso principal de Rusia. Picantes. Catedral de Cristo de San Salvador de Moscú. Intervienen las Pussy ahí a cantar. Búsquenlo también este videito que es genial, porque mientras está la musiquita de la iglesia, entran las muchachas, se persignan, se agachan y ahí sacan los fierros que serían sus guitarras y sus bajos y su voz. Su punkismo. Esa fue la segunda y la última detención, que quizás la escucharon nombrar, fue en el Mundial de Rusia. Intervienen en el último partido, en la final, entran corriendo las locas, vestidas de poli, y los polis llevándose arrastrando. Eso le valió también otras dos detenciones más a las Pussy Riot, que ya llevan en su haber unas cuantas. Por la primera estuvieron 2 años presas. No. Dos años por vandalismo. El señor Putin no se siente como perseguido por las Pussy Riot. Es terrible, es terrible. De destacar que en Rusia la homosexualidad es perseguida. Tal cual, bueno, ¿no? Ellas son, obviamente apoyan todos los movimientos. De un atraso considerable. Y las traje en realidad porque, bueno, este fin de semana se llevó adelante un festival en Córdoba, capital, que se llama Girl Power. Perdonen mi English. My English is not good. It's very difficult. Este festival se hace por segunda vez acá en Córdoba. Acá en Córdoba no, en Córdoba. Y viene de cara a esta cosa del cupo femenino que se viene pidiendo, donde las mujeres nos venimos plantando también en cuanto a lo que tiene que ver con el cupo laboral dentro de lo que es el mercado del rock. Y las chabonas organizaron todo el festival de mujeres, hasta las taxistas que laburan para el festival son muy bien. Mujeres. Pussy, claro, pussy. La logística. Mujeres. No, está bueno agregar a lo que decía Pau, que es la segunda vez que las artistas, las músicas, presentan un proyecto de ley para que se les dé el 30% dentro de los festivales. Obviamente el más misógino es el rock and roll, lamentablemente, ya que es así. Pero bueno, nada, ahora están viendo a ver si se los votan en si le dan, digamos, arranque. Claro, porque el conflicto se plantea, empieza con el Cosquín Rock, donde se empiezan a plantar un montón de bandas de mujeres pidiendo cupo dentro de este festival, donde el organizador salió a decir, no sé si hay tantas bandas de chicas talentosas que puedan Palo convocar. Pandolfo. No sé si era Palazzo. ¿Quién es? Es el que organiza el Cosquín Rock. Ah, mira. Bueno, entonces estas chicas organizan este festival, que no solamente es un... O sea, sí, tiene toda la connotación de festival, tocan bandas, diferentes escenarios, Sara Eve, Anita Trijux y Miss Bolivia y bla. Y también tiene actividades, talleres. De hecho, la apertura, y con esto ya voy cerrando, la apertura que fue el martes, tocaron las... queridísimas Pussy Riot. Oh, Pussy. Abrieron, el festival con las compañeras de la campaña. Uh-huh. Las compañeras de la campaña estuvieron presentes también en el recital que hicieron las Pussy en el seto, donde también, previo a las Pussy, salieron las compañeras de la campaña a contar que se va a presentar de nuevo el proyecto, y un pañolazo en Nicheto. Toma, estamos prendida, fuera. Está bueno, digamos, primero pensar que el arte también es una, digamos, tiene que ver con nuestra posición política, por lo cual nosotras tenemos que deconstruir el patriarcado en la música que escuchamos, porque a mí me pasa, por ejemplo, que si me preguntás qué música escuchás, la mayoría son varones, y yo me di cuenta a través de esto, ¿no? De la discusión de las compañeras. Así que digo, ir plantándose desde ahí como mujeres feministas. Y por el otro lado, lo que me pasó cuando escuchaba el video de las Pussy en México, además de que me emocioné, me surgieron como dos cuestiones. Una, que el patriarcado es igual acá y en Corea y en la China y en Francia, digo, nos atraviesa, no podemos caminar solas por la calle. El varón abusa todo el tiempo de nosotras, bueno, el tema del aborto, legal o no legal y demás, es una discusión que se está dando, pero además, y algo recontra positivo, es lo poderosas que somos cuando nos encontramos, que generamos organización y colectivos de mujeres a donde vamos. Lugar donde estamos, lugar donde tejemos redes, con compas de otros espacios, y donde no, digamos... No empiezan como las discusiones más finas que por ahí nos pasan las organizaciones que no tienen que ver con el feminismo, sino que nosotras tejemos redes, nos ayudamos y nos damos fuerza, digo, porque deconstruir, como decíamos el otro día, cuesta. Pero obvio, cuando lo haces con compas y sentís el poder de lo colectivo, está muy bueno. Sí, y además que, bueno, o sea, yo siempre reflexiono lo mismo. Nosotras venimos de 33 encuentros nacionales, uh-huh, de las mujeres, una instancia de debate colectiva inédita en el mundo, es el único país que lo desarrolla. De hecho, vienen compas de, ¿no?, todo el mundo. Vienen de todo el mundo y cada vez más en Latinoamérica, uh-huh, pero bueno, el Encuentro Nacional de las Mujeres, y que ahora inclusive el mismo encuentro está permeando y abriéndose, ¿no? Ya es de disidencia, ya es plurinacional, ¿no? En esto de que nosotras continuamente vamos rompiendo y avanzando, rompiendo y avanzando, rompiendo y avanzando. Uh-huh. Pero no es casual lo que vivimos, el estado de movilización y de búsqueda de organización feminista en nuestro país, porque tiene que ver con esto que nosotras venimos construyendo, y que nuestras precesoras, digamos, no sé, nuestras ancestras allá se juntaban en el 80 y se ponían en tetas delante de la catedral, una loca, bueno, esa lo vieja que hoy. Lo levanta ella, la Pussy, en su monólogo, o sea, levanta todas, reivindica, bueno, a mí todas, lo que, o sea, lo que a mí soy semilla. Claro. A mí lo que me sucedía al escuchar esa intervención de la Pussy, para quien no sabe, Pussy es concha, hermoso, concha, Pussy. Pussy Riot, concha y disturbio. Buscamos, claro, Riot o Riot, y podría decirse disturbio, así que es una concha de protesta. Concha motinada. Así, concha motinada. Concha piquetera. La Pussy. Sí, esto que ella, en un tiempo de 5 minutos... ponen palabras, esto, lo que dice la China, la mundialidad del patriarcado y la resistencia mundial también al patriarcado. Por eso hablan mexicanas, kurdas, argentinas, guatemaltecas, españolas, ella misma como rusa, ¿no? Esto. La sororidad internacional, compañera. Lo que sí, tristemente no tenemos como clase. Porque hoy por hoy instancias internacionales, o sea, estamos hechos mierda hacia la interna, ni que hablar de una instancia internacional, el feminismo la tiene, y de ahí que vamos por el tercer paro internacional, o sea, todo tiene que ver con todo, y esto que dice la China, estamos conectadas. tendemos redes, hacemos conocer compañeras que después hacen experiencias propias y todo en creciendo, en creciendo, en creciendo. ¿Qué pasa, Raúl? Ay, pregunta, Raúl. No. Ojo, porque pregunto, estamos prendidas fuego. Pregunto desde mi ignorancia y un poco viéndolo desde afuera el, lo que es el movimiento feminista. ¿Cómo ven que toman sus compañeras las palabras de Cristina, que tienen muchas mujeres la siguen a Cristina, cuando salió a decir hace poco, no importa pañuelos verdes, pañuelos celestes, no hay que enojarse con la iglesia? ¿Cómo están viendo ustedes a sus compañeras declaraciones como esas? De ¿cómo les cae a sus compañeras esas declaraciones de Cristina? Yo quiero decir algo. Yo tengo amigas que, digamos, militan en distintos espacios y que son kirchneristas. Y entiendo que pueden dividir, digo, ellos o ellas entienden la salida política a través de la democracia burguesa y de votar a Cristina y demás, pero creo que son conscientes que lo que pasó es un fenómeno histórico. Digo, que el feminismo se esté discutiendo dentro del peronismo, para mí lo vamos a estar analizando de acá a unos años. Digo, porque si bien tiene que ver con la lucha que nosotras dimos afuera y que, como dice Marce, viene a través de 33 encuentros de mujeres y de construcciones, entiendo que las compañeras tuvieron que dar debates adentro del peronismo, que es recontra machista y patriarcal, y la fueron ganando. Y ganaron que sus dirigentes tuvieran que salir a apoyar, por ejemplo, el proyecto de ley. Así que entiendo que pueden diferenciarlo. Y que le hacen la crítica, porque esto, tengo amigas que le hacen la crítica desde esa ambigüedad. Y que después, no sé, yo no espero otra cosa. Yo, no sé ahí, ellos, pero yo... Mi experiencia es de negación. También. Mi experiencia es de que ahora, o sea, ganó, o al menos en los sectores progre de compañeras que yo gravito y que converso, ganó esta cuestión de, bueno, hay que sacarlo a Macri. Bueno, no importa. Que es también parte de un dilema nuestro, que la mujer siempre se puso de... siempre se relegó. ¿No? O sea, una de las construcciones patriarcales muy metidas en nosotras es el relegar algo que es para nosotras en pos de otro. Relego mi vida para cuidar mis hijos. Relego mi plato de comida si no alcanza para los demás. ¿No? Nosotras nos han enseñado a relegar. Y en esto, enseñar a relegar, la compañera que sufre esa contradicción como una, es como una, un acto violento, porque cuando Cristina te dice que esos oscurantistas que son los responsables de las muertas son parte de la tropa que hay que aglutinar para las elecciones, es un acto violento. Viene esto, ¿no? Bueno, nuestro reclamo frente a Macri es Macri. Hoy es Macri. Y a mí me han bajado persiana y yo vi la incomodidad en el cuerpo a la hora de plantearlo. Creo que por lo menos la cuestión crítica está metida, pero tampoco tienen por dónde canalizar esa energía. No es que irrumpe, no es que sea un lugar donde eso lo puedan canalizar. Entonces se disciplinan como buenas peronistas que son. Es así. Sí, pero bueno, es una decisión también política de las compañeras. ¿Te respondimos a tu pregunta? Sí. Bueno, Raúl, bueno, qué suerte, Raúl. Yo quiero decir algo. Bueno, sí. ¿En qué hora estamos igual? Son y 52. Estamos bien. ¿Qué tenías para decir, China? No, en realidad era como algo que escuché por ahí, que seguro ustedes también, que en San Salvador de Jujuy la semana pasada estuvieron dos pro-aborto clandestinos, pañuelos de liste, como quieran llamarles, como Laje y Márquez, que son dos periodistas fascistas que hay en los medios de comunicación, dando una charla que se llamaba Aborto, mitos y verdades y la ideología de género y su imposición por medio de la ESI. Y no solo dieron una charla sobre eso, dos varones además, sino que, no porque sean varones, sino porque son fachos y seguramente no entienden nada de lo que están diciendo, o sí, sino, y lo grave de esto es que obligaron a los pibes de las escuelas públicas y de las escuelas religiosas a ir a esa charla. A ir a escuchar. Entonces, claro, en este avance que tenemos nosotras, político, cuerpeándolo en la calle y en todos lados, la derecha está resarpada, digo, como para que tengamos dato de lo que se viene con nuestra cuando presentemos el proyecto de ley y salgamos otra vez. ¿Qué hay? Y mientras esos periodistas tienen pista, ¿no? Y tienen bien conservados sus puestos de trabajo, nos enteramos que en esta semana nomás que 56 trabajadores de Clarín fueron despedidos, ¿no? O sea, los antiderechos sí tienen espacio. pero los trabajadores no, y no quería dejar, o sea, que perdamos de vista que desde el 2016 esta parte son más de 4.000 trabajadores y trabajadoras de prensa que por distintos motivos han sido despedidos de sus trabajos. Sí, igual la cuestión de la crisis, yo quiero hacer una acotación que viene desde hace bastante, es mucho más grande de la que nosotros nos podemos imaginar. En Clarín salta porque hay un gremio combativo que sí prueba y que uh-huh. le da lugar, pero por ejemplo yo doy clases en Cañuelas, y en Cañuelas creo que hay 5 empresas grandes, y una cerró todo un turno entero, otra cerró 2 turnos, y eso acá en lo que es la ciudad, por decirlo de alguna manera, allá no hay gremios combativos, los trabajadores aceptaron retiros voluntarios, echadas, no hicieron más problemas, y nosotros ni nos enteramos. Y cuestiones como esas hay todos los días por todos lados y no nos estamos enterando. Un poco también habla de lo mal que estamos como clase y qué mal que estamos desde las bases, que no salimos a luchar como tendríamos. Bien, bueno, antes de ir cerrando y de pasar a nuestros sponsors, los chicos, si quieren pasar un chivo, todos ustedes, el micrófono. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludamos a Coco, saludamos a la Pauli y a todos esos amigos y amigas que por ahí nos están escuchando, ojalá, que tienen siempre que ver con todo esto que hacemos. Yo también mando saludos a Ale y a Bicho, que están acá, oyentes, público perteneciente a la radio, y un saludo a todas las chicas que me conocen, bueno, para las chicas. Bueno, la verdad que está muy bueno el espacio, y les agradecemos muchísimo por brindarnos también este espacio a nosotros. Gracias. Yo le quiero mandar un saludo a mi hermana bruja Norma, antes de que me olvide. Bien. ¿Qué te pasa, China? Me está matando, no puedo más de la contractura, Marce. ¿Sabes qué pasa, China? Estás necesitando un buen masaje. Sí. Noelia Vila es la solución. Auxiliar en kinesiología y masajista profesional matriculada. Servicios a domicilio. Solicitar turno al 15-26-39-81-94. 15-26-39-81-94. ¡Opa! ¡Opa! ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Es que el mal olor me está matando. Ay, amiga, pero escúchame, ¿vos querés mejorar tu calidad de vida? Sí. Bueno, te invitamos a que formes parte del grupo Vapeadores de Lanús. ¡Ay, quiero ser vapeadora! Contame cómo es. Vendemos cigarrillos electrónicos, líquidos y accesorios. Todo original. Todo. Comunicate por WhatsApp al 11-36-70-13-18 o 11-59-94-87-73. O tenemos teléfono de línea. Perdón, 20-90-82-27. Y vas a resolver el problemita de la tos. Gracias, Pau. Bien, ¿tengo agendita cultural rápida? Dale. ¿Sí? Dale, paso de acá del barrio. Viernes 19 de abril, o sea, hoy, Tropi Club en el barrio cultural, Doctor Melo, 1565. Y mañana 23 horas, escúchate esta, la noche de ron y velas. Oh. ¡A chalar! Oh. Bueno, saluditos rápidos y hacemos el Astro Bruja. Yo tengo también para mañana de lo que es agenda cultural. 21 horas, la obra de un amigo, soñé que había terminado, de Tobías Cortés, en el Teatro de las Nobles Bestias. Mañana 21 horas. Perfecto. Bueno, llegó el momento. Yo creo que el momento. La luna llena. La luna me tiene. La luna llena. Como que siento que la luna la tengo acá por todos lados. Bueno, China, ¿verdad? Sí. Es eso. Tengo una interpretación mágica de todo esto. El perro de mi vecina también se está moviendo. No sé cómo me afecta en mi vida. Porque no te percibís, Cris. Capaz que si empezás a percibir te lo vas a notar. Sigo esperando las respuestas científicas de la astrología. Arranco con lo que escribí para el todo esto. Por supuesto. Dice así. El año cósmico arrancó a mediados de marzo, cuando el sol ingresó a Aries y junto a él una lunita llena en Libra, la primera. La energía Aries se hizo sentir. Yo quiero todo y ya. Se afirma el yo y las ganas de arrancar. Pero el universo nos puso un parate y a través de la energía de Mercurio en Piscis y una espesa retrogradación dijo, pará, la mecha está húmeda, no va a prender. Así que mientras tanto, pregúntate, de eso que querés arrancar, ¿qué podés sostener? ¿Qué estás dispuesta a negociar? ¿Lo querés realmente o se juegan los mandatos? El yo que pones el juego en las relaciones, ¿es un yo real? ¿Sabés quién sos? ¿Cedés mucho con tal de que sucedan las cosas? ¿Es un yo que devora al otro o es un yo que queda diluido en el andar de las relaciones? Indagamos en el yo a partir de los vínculos. Y esta vez lo hicimos en la plena contradicción de necesitar que las cosas pasen y se vayan definiendo algo. Y una energía chiclosa que siempre nos ponía un pero y nos pedía un poco más de paciencia. ¡Listo! Estamos en condiciones de saber que ese tiempo de exploración terminó y las condiciones están dadas para pensar, hacer y decir de manera clara. De hecho, la luna llena y en Libra otra vez nos pone en la misma situación de poder ver y reevaluar vínculos. Pero se supone que un poco más claros y claras en cuanto a lo que somos y lo que queremos. Entonces cabe preguntar, ¿cómo vas a jugar el yo en las relaciones? Porque el tiempo Tauro que se abre con la luna y el sol espejados nos trae materialización, nos trae claridad, pero también nos pide ser claros y claras al pensar y decirles a los otros cuáles son tus negociables y cuáles no en ese juego vincular. Y vamos a tener que ser lo suficientemente sabias para aceptar que yo del otro también juega y también tiene sus condiciones. ¿Negociamos? ¿Hacemos frente único y salimos a cuerpear juntes donde se pueda? ¿O nos quedamos en el regocijo del ego de creer que hay una sola verdad, una sola forma de hacer y que justo es la nuestra? Ya no hay tiempo de lamentos, tu tiempo soy sacrificio y rock and roll, amiguites, que comience el juego. Ya no hay tiempos de lamentos, ya no hay más. Esto, una cosa, esta semana murió el doblador de Aldebarán de Tauro en Los Caballeros del Zodíaco. Ya bien, un dato de Raúl Copado. Para. Bien, bueno. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Bueno, sí. Buen viernes. Ay, que nos pasen cosas lindas. Buen viernes para todos. Para todos. Y a comer huevos. Seguimos. Seguimos. A comer huevos. Bien. Seguimos con el feminismo a full y terminamos con las Pussy Riot. Adiós. Щеки, как руки, живот. Нас нельзя закупорить, ящик сергачек. Нет, нам лучше чаще. Путин зажигает, как при революции. Невозможно и страшно с людьми в тишине. Влекать на него, то гнилая рябина. Что не срок, но где-то предмет для полюции.